La experiencia de la iglesia primitiva es un testimonio del poder de la Biblia, de la oración y de la comunión. En los primeros días de la iglesia adventista también se pudo evidenciar esto que ocasionó que ahora tengamos una iglesia a nivel mundial. Amigo, la pregunta central para nosotros hoy es, ¿será posible esta unidad ahora en el 2018? ¿Qué es lo que tú estás dispuesto a hacer, dejar o salir de tu zona de confort para lograr este propósito? Bueno, son algunas de las preguntas que tendremos el día de hoy. Esto es Código Abierto, que inicia así. Bienvenidos amigos a una nueva edición de Código Abierto. Como todas las semanas para nosotros es una alegría enorme contar con su presencia en nuestro programa. A ti querido joven que estás al otro lado de la TV Nuevo Tiempo o que estás captando nuestra señal a través del internet en cualquier parte del mundo, queremos decirte que Dios te bendiga muchísimo. Recibe este abrazo que queremos enviarte desde nuestro set de Código Abierto. Durante todo este trimestre estamos estudiando una de las creencias de la Iglesia Adventista, la unidad en Cristo. Y el día de hoy tenemos la lección número 5. El título, la experiencia de la unidad en la iglesia primitiva. Con seguridad va a ser de enorme beneficio espiritual para ti y para nosotros también. Con este propósito tenemos amigos invitados en nuestro set que van a hacer posible el desarrollo de esta lección. Te los presento de esta manera a continuación. Él es el pastor Cristian Álvarez, ecuatoriano, docente de teología de la Universidad Adventista de Bolivia. En sus tiempos libres le gusta leer y escribir. También le gusta el fútbol, su pasión, la enseñanza y la evangelización. Bienvenido, pastor, a Código Abierto. Él es el profesor Armando Ríos. Él es youtuber. Su programa en internet, Escuela Sabática 2000. Aunque él es boliviano, nos visita desde Estados Unidos. Le gusta enseñar utilizando la tecnología y es apasionado por Cristo. Bienvenido a Código Abierto. Clara Carvajal, directora de la Unidad Educativa Adventista de Bolivia. En sus tiempos libres le gusta leer y caminar. Apasionada por el área de publicaciones. Bienvenida a Código Abierto. Como ustedes vieron, queridos amigos, tenemos panelistas de lujo el día de hoy. Pero para iniciar y para abrir la palabra de Dios necesitamos la dirección del Espíritu Santo. Así que vamos a orar. Te invito que nos acompañes donde tú también estás. Vamos a orar, amigos, por favor. Te damos gracias, Señor, una vez más por este privilegio que tenemos, Señor, en este momento de abrir tu palabra. Queremos que tú seas nuestro maestro, quien nos enseñe a través de tu palabra. Para esto invocamos, Señor, la presencia del Espíritu Santo en este lugar. También puedas estar presente allí, en los hogares donde están viendo la TV Nuevo Tiempo o a través del internet están captando esta señal, que en este momento nuestros amigos al otro lado de la pantalla puedan también sentir tu presencia y tu abrazo de manera especial. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amigos, ahora nos vamos con algo que es importante, el marco temático de nuestra lección. Y para eso está listo y preparado el pastor Adonirán Alomía. Por favor, pastor, adelante. Gracias, Waldy. Gracias, equipo. Yo sé que han dado la bienvenida, pero también quisiera en esta lección dar la bienvenida a nuestros queridos amigos. Vamos juntos a desarrollar esta linda lección, la experiencia de la unidad en la iglesia primitiva. Así es el título de la lección. ¿Saben? La unidad de la iglesia es el resultado de una experiencia compartida con Jesús. Los vínculos sólidos de la confraternidad se forman en una experiencia espiritual común. La experiencia de la iglesia primitiva es un testimonio del poder de la Biblia, la oración y la comunión para promover unidad y armonía entre los creyentes de orígenes diferentes. Esto requiere tiempo de preparación. Recordemos que Jesús les prometió que no les dejaría solo a los discípulos. Enviaría a otro consolador, el Espíritu Santo, para acompañarlos en su ministerio. En el día de su ascensión, volvió Jesús a renovar esta promesa. Fueran testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nos podemos imaginar esos 10 días como un periodo de intensa preparación espiritual, durante el cual los discípulos compartieron sus recuerdos con Jesús, sus obras, sus enseñanzas, sus milagros. Esos días culminaron en los eventos del Pentecostés. Estaban todos unánimes, juntos, en un mismo lugar. De una manera única, el Pentecostés ayuda a revertir la dispersión de la familia humana original y la formación de grupos étnicos, que comenzó decididamente en la Torre de Babel. El milagro de la gracia comienza con la reunificación de la familia humana, la unidad de la Iglesia de Dios a escala global, testifica de la naturaleza de su reino como la restauración de lo que se perdió allí en Babel. Es notable también que la primera actividad de esta comunidad de nuevos creyentes fuese instruirse en la enseñanza de los apóstoles, dedicar tiempo a orar y a partir el pan. La mención de una comunión fraternal infiere que en esta nueva cofradía dedicaba tiempo a estar junta en forma regular, en tanto que el templo todavía servía como centro de sus devociones y adoración, como en sus hogares. Comían, oraban juntos, hicieron buenas relaciones con otros en Jerusalén. La obra del Espíritu Santo en su vida causó una gran impresión en quienes los rodeaban y sirvió como un testimonio poderoso de la verdad de Jesús como el Mesías. Una de las consecuencias naturales de la comunión de los seguidores de Jesús fue el apoyo mutuo entre ellos. Este uso compartido de bienes en común, que no era un requisito de la comunidad, sino una consecuencia voluntaria de su amor mutuo en la comunión que experimentaban, también es una expresión concreta de su unidad. Y la puesta en común de los recursos personales, ni qué decir, a menudo era una expresión tangible de la unidad de la iglesia primitiva. A pesar de las diferencias, formaban un solo cuerpo en Cristo y atesoraban el mismo evangelio. El hecho de compartir con los necesitados no solo revela la unidad que ya existía en la iglesia, sino también fortalecía esa unidad. La experiencia de la unidad en la iglesia primitiva nos muestra lo que todavía podemos lograr hoy. No obstante, la unidad no ocurrió sin un compromiso intencional por parte de los creyentes. Los dirigentes de la comunidad primitiva consideraban que era su ministerio fomentar esa unidad en Cristo Jesús. Linda la lección. Será así. Adelante, Waldi. Adelante, equipo. Gracias, Pastor Adonirán, por el marco temático que ha preparado para esta lección. Amigos, gracias por estar en nuestro set. Es una alegría, es un privilegio tener su presencia de ustedes. Vamos a mandar saludos, por favor, porque ahora es ese momento especial. Pastor Cristian, con seguridad, tiene muchos amigos aquí en Bolivia, en Sudamérica, en su país, en Ecuador. Por favor. Para mí es una alegría poder estar acá participando de este programa. Y para mí siempre va a ser prioritario mandar saludos a mi esposa y a mi hijo que están acá en la universidad, en Vinto. Así que le mando saludos a mi esposa Jackie, ella sabe que la amo mucho. A Joel, dentro de pocas semanas va a estar cumpliendo años, él cumple el 18 de noviembre. Muy bien. Así que estamos casi, casi de fiesta ahí en casa. Así que un abrazo y a todos mis amigos y hermanos que nos están escuchando, a mis alumnos acá. A mis ex alumnos allá en Ecuador también y en todas partes donde nos están escuchando, felices de mandar este abrazo para todos ustedes. Muy bien, muchas gracias por ser parte de Código Abierto, Pastor. Clara, bienvenida a Código Abierto, por favor, es el momento de mandar saludos. Muchas gracias, estoy muy contenta de estar acá en el programa y también quiero mandar un saludo muy especial a todos los muchachos, a las señoritas que son parte de la Unidad Educativa Adventista de Bolivia. Especialmente a estos chicos que con el proceso de este año no han culminado sus estudios, estarán terminando el bachillerato, a la promoción Invictus, a ellos un saludo especial. Y no puede faltar el saludo para mi hija Juliana, así que deseo que ella pueda estar escuchando en este momento, ¿no?, este programa y que sea una bendición para todos los que escuchan Código Abierto. Muy bien. Y tenemos un invitado de lujo. Realmente, él es boliviano, aunque vive hace 20 años en Estados Unidos. Tiene un programa en internet que muchos deben conocer. Se llama Escuela Sabática 2000. Pero hoy está en medio nuestro y con seguridad quiere mandar saludos a muchos amigos. Por favor, Armando, bienvenido. Especialmente a mi esposa, Irene, un saludo especial. Para mis hijas, Patricia, Daisy y la ultimita que se llama Nena, o le decimos Nena. También quiero saludar a mis hermanos que están allá en Estados Unidos, la Iglesia Adventista de Fairview. Saludos para todos mis hermanos que están allá. Y un saludo especial para Vinto, la Universidad de Vinto. Ayer estuvimos visitando Vinto y encontramos una cosa muy hermosa. Y esa cosa hermosa se llama Cooksonia. Es algo que muestra la investigación acerca del creacionismo. Y de paso, si usted tiene un momento, vaya a Vinto y visite ese lugar especial. Va a quedar admirado de las grandes cosas que Dios hace por nosotros. Gracias a todos y gracias por invitarme a este hermoso programa. Muy bien, muchas gracias. Y de verdad es un lujo tenerlos a cada uno de ustedes en este lugar. Y a ustedes, amigos, como siempre, cada semana es un privilegio contar con su presencia, porque con seguridad, al darle like a nuestra página en Facebook, que por cierto es Código Abierto TV, están compartiendo también esperanza y están llevando este mensaje a un sinfín de personas que en algún momento vamos a conocer. También nos gusta mucho que nos sigan a través del YouTube y también invitamos a que sigan nuestro blog nuevotiempo.org/códigoabierto. Muy bien, están todas las redes sociales. Ahora sí, vamos a ir de lleno a nuestro estudio del día de hoy. Estamos en la lección número 5, el título, La experiencia de la unidad en la iglesia primitiva. Pero yo quiero empezar haciéndoles una pregunta de manera personal para que me cuenten. ¿Cuándo fue algo que marcó su vida de ustedes cuando se unieron capaz con un proyecto, con un propósito, ya sea en su iglesia, en su familia, en su comunidad, donde quiera que estén, para hacer o llevar a algo con un propósito grande, ¿no? Puede ser visitar un asilo, llevar ropa a un albergue, hacer un proyecto en la universidad con el colegio o el proyecto del youtuber. Pero cuéntenos en su experiencia cuándo ha sido eso y cómo han vivido esto. Pastor. Bueno, ahí mientras hacías la pregunta venían varias cosas a mi mente, ¿no? Tal vez una de las cosas que así me han marcado mucho es la experiencia de cuando me unía con mis estudiantes en Ecuador y decidíamos llevar el Evangelio a un lugar donde no había presencia adventista. Recuerdo lugares un tanto difíciles, donde las tradiciones religiosas eran muy fuertes y sin embargo nos unimos como grupo, orábamos, íbamos, hacíamos proyectos sociales para mostrar a las personas los beneficios prácticos del Evangelio y después de eso íbamos con la palabra de Dios y mirar cómo las vidas de las personas son transformadas. Muchas de estas experiencias me marcaron de manera muy, muy profunda y estoy totalmente seguro que también fue marcante para mis estudiantes. Así que el ir a esos lugares y después de salir de allí, dejar la iglesia, ahí donde no había nada, eso realmente es emocionante. Claro, con razón usted hablaba que algo que le gustaba, extra cámaras, decía, ajá, es la plantación de iglesias. Me fascina. Y es una experiencia inolvidable. Los que me conocen saben que me gusta mucho. Excelente. Y con seguridad para los alumnos, amigos que compartieron, uh-huh, eso es algo que quedó para toda la vida. Sí, ¿no? Segurísimo. A ver, Armando, cuéntanos un poquito, en tu experiencia, algo parecido. Algo que impactó mi vida fue un hermano que se llama Ignacio Rojas, a quien saludo de paso. Este hermano estaba en Estados Unidos y le veía caminando, repartiendo volantes a una temperatura de como 5 grados bajo cero y caminando y entregaba volantes. Y una vez tuvimos una conversación y me dijo, entre las cosas que me dijo fue esta, hay que predicar. Cristo viene, hay que predicar. Yo le pregunté, ¿por qué tanto frío? ¿Qué pasó? Y él me dice, hay que predicar. Y me impactó y yo pensé, tengo educación, tengo conocimiento, sé algo que hacer. ¿Por qué no hacerlo en una forma grande? Y estuvo en mi mente, después de mucho tiempo, tratar de ponerlo en YouTube, este programa. Y entonces reuní a mi familia y hablamos con ellos y les dije, mira, queremos hacer este programa. Tiene que ser una decisión de familia, porque ya no va a haber muchos viajes, tenemos que estar en la iglesia todos los sábados, dando la lección de escuela sabática, vamos a tener que dejar unas cosas que nos gusta hacer, pero vamos a hacerlo, porque es importante predicar. Una de las niñas me dijo, papi, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? Porque a ti te gusta viajar. Yo le dije, sí, sí. Pero necesitamos el apoyo. Y comenzamos a ser como una unidad familiar. Ajá. Mi esposa, que sabe algo de camarografía, ella dijo, okay, yo voy a ser la camarógrafa. Una de mis niñas dijo, hay que poner en el internet, yo voy a hacer el programa de internet, yo voy a estar a cargo del website y yo voy a hacer todo este programa. La otra niña dice, Facebook, ok, yo voy a hacer Facebook, todas las redes sociales. Y la última niña dice, ah, pero necesitamos dinero. Yo voy a poner el dinero. No vamos a pedir a nadie, no vamos a pedir donaciones, nada. Yo voy a poner el dinero que se necesita para mantener esto. Y así comenzamos ese programa, Escuela Sabática 2000, que gracias a Dios tiene una gran bendición para nuestros hermanos. Muy bien, muchas gracias. Y con seguridad alguna vez lo hemos visto ese programa y nuestros amigos también que están ahí. Es una alegría, un privilegio tenerlo ahora como panelista de Código Abierto. Gracias, ¿no? Gracias. Clarita, ¿alguna experiencia también? La unidad educativa donde trabajo, Adventista de Bolivia, tenemos nosotros un plan maestro de desarrollo espiritual. Por cada bimestre de estudio tenemos un valor que desarrollar. Dentro de ellos está la generosidad. Entonces hicimos un proyecto muy especial bajo el liderazgo de los capellanes del colegio. Invitamos a todos los muchachos y un sábado de tarde, ¿no?, los chicos, liderados por él, en realidad toda la administración, nos dirigimos a un asilo que precisamente está ahí en la zona de Vinto. Los chicos fueron a lavar la ropa de los ancianos, ayudaron con la limpieza, ayudaron con los víveres, hicieron una actividad social con ellos para darles, ¿no?, un momento de recreación, de sosiego, de alegría. Entonces nuestros muchachos, al tener esa misión, ese objetivo bien claro de qué quieren hacer, ayudar a estas personas de la tercera edad, entiendo que pueden desprenderse de sí mismos y por lo tanto, ¿no?, entonces con ese propósito mismo, hacer un bien a los demás. Y no solo eso, ¿no?, repartir el libro misionero, orar por ellos. Entonces esa labor misionera, ¿no?, se le inculca a los muchachos por medio de este plan de desarrollo espiritual que te mencionaba allá en el colegio. Muy bien, amigos, estamos hablando de cómo tener esa experiencia de la unidad ahora. Vamos a ver después del corte, en el siguiente bloque, cuál era esa experiencia de la unidad en la iglesia primitiva. Enseguida regresamos. Esto es Código Abierto. Abierto está al aire. La iglesia es la familia de Dios en la tierra. Es un solo cuerpo con distintos miembros y la misión es llevar el mensaje de salvación a todo el mundo. Para cumplir esa misión es importante que la iglesia esté unida. Cuando la unidad de la iglesia se ve amenazada, debemos recordar que todos somos uno en Cristo. El propósito de esta guía de estudio es brindar conocimiento bíblico sobre el tema de la unidad cristiana. Los temas que estudiaremos son causas de la desunión, la clave de la unidad, cuando surgen los conflictos, la restauración final de la unidad y la unidad en la adoración, entre otros. Entra en contacto con nosotros para saber más sobre este material. Ingresa ahora mismo a nuevotiempo.org/códigoabierto o visita la iglesia adventista más cercana a tu hogar. ¿Quieres saber dónde? Ingrese a encuentroeniglesia.com. será una alegría conocerte. Ahora sigue en compañía de Waldy y Código Abierto. Continuamos en Código Abierto, amigos, y estamos hablando acerca de la unidad, de esa experiencia que tuvo la iglesia primitiva. Ustedes recuerdan, si nos vamos a la palabra de Dios, cuando Jesús resucitó, se estaba yendo al cielo ya, o los últimos días, y les dijo a sus discípulos, ¿no? Voy, pero no los voy a dejar solos. Voy a mandar al Consolador. Y me imagino que ese ha sido un momento de reencuentro espiritual, angustia y muchos sentimientos encontrados. Pero sobre todo, eran días de preparación. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios con respecto a lo que estamos comentando, Clara? En Hechos capítulo 1, versos 12 al 14 dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveran en unánimes en la oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Muy bien, entonces, ¿cómo eran estos días de preparación para recibir el Espíritu Santo, pastor? Bueno, se observa aquí que estaban de manera muy especial, destaca el texto, unánimes en oración. Estaban juntos, estaban orando. El Señor les había dicho que no se vayan de Jerusalén hasta que no recibiesen la promesa del Espíritu Santo. Así que uno puede mirar aquí cómo los apóstoles, los discípulos, se reúnen precisamente para buscar al Señor, para esperar en el Señor, para que el Señor cumpla la promesa. Pero fue importante que ellos se mantuvieran juntos. Si ellos no hubieran estado juntos en oración, siguiendo las instrucciones de Jesús, de estar allí perseverando mientras esperaban la promesa, seguramente el Espíritu Santo no hubiera llegado sobre la iglesia y no hubiéramos tenido la historia fantástica que tenemos aquí en el libro de Hechos. Así que este es un detalle muy importante, hablando de este tema de la unidad, el hecho de que la iglesia primitiva perseveraba y perseveró unánime en oración. Muy bien. ¿Qué podemos decir, Armando, con respecto a este punto que es importante? Una palabra que resalta este texto es perseverar. Perseverar. Eso nos recuerda cuando Jesús nos dijo, orad sin cesar, constantemente, en todo tiempo. Y estos estaban ahí en el aposento alto haciendo eso, haciendo oración constante. Y eso lleva a la unidad, porque si oramos los unos por los otros, estamos cada vez más y más unidos. Correcto. Eran varios días de preparación. Aquí yo he subrayado algo, dice, humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento y confesaron su incredulidad. Estaban unánimes. Qué lindo es cuando nos unimos con un propósito común, ¿no? Ya me imagino, claro, en tu experiencia ahí con los alumnos, vamos a visitar. Y faltando varios días, me imagino que son días de preparación. ¿Qué vamos a llevar? ¿Quién trae qué? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cuál es el programa? ¿Qué vamos a hacer? Y es lindo cuando uno ya va ahí con todos y sale todo un éxito. ¿Qué nos podrías comentar? ¿Qué te parece esta parte? ¿Qué es lo que más te llamó la atención de la guía de estudio? Hace rato se leyó, ¿no?, la lista de los discípulos que estaban en el aposento alto. Menciona también a una dama, a María. Pero en el verso 15 dice algo interesante. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Y el verso 16. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Que se cumpliese la escritura. Todo lo que estaba sucediendo en ese momento. Están reunidos los discípulos, está María, y en total como unas 120 personas. ¿Quiénes eran el resto? Hermanos, miembros de iglesia, más judíos, eran extranjeros. Aquí no había una diferencia en clase social, edad, género o estatus. la única, llamemos así, aquello que les caracterizaba precisamente era el hecho de que ellos tenían un propósito, estaban esperando el cumplimiento de la promesa conforme a la Escritura. Entonces, a ellos eso les permitió estar unidos, perseveraban, como se mencionó hace un momento. Esa es la característica también de la Iglesia que nosotros ahora sin duda deberíamos imitar, con un propósito, con una intención, con una misión bien identificada, y eso hace que nuestras diferencias sean hechas a un lado y Dios puede actuar en medio de esta clase de personas con esta característica. Correcto, ¿no? Y Dios pone momentos importantes en nuestra vida para de alguna manera utilizarnos a nosotros para llamar la atención de ellos. La fiesta del Pentecostés, pastor, era una fiesta importante para los judíos. Claro que sí. ¿No? Y de todo lugar, dice, de varias nacionalidades, llegaban a Jerusalén y hablaban muchos idiomas, obviamente, ¿no? Pero justo ahí ocurre el derramamiento del Espíritu Santo y junto con ello acontecimientos increíbles, truenos, estruendos, que todo el mundo llamaba. ¿Qué podemos resaltar de todo esto, pastor? Bueno, lo que uno puede observar aquí es que el Señor comienza a reunir a su pueblo, porque miramos aquí un comienzo explosivo de la iglesia. La llegada del Espíritu Santo le dio un poder increíble a la iglesia, que las personas se convertían, así el evangelio avanzaba como fuego en pradera seca, y los enemigos se convertían. Ahí vamos viendo al apóstol Pablo, luego, ¿no?, más adelante, y 3.000, 5.000, es decir, la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés marcó el inicio de un hecho que realmente debemos destacar. Dios estaba reuniendo a su pueblo. Antes en el Antiguo Testamento, la Guía de Estudio destaca este asunto, ¿no?, que se creó una división a causa de las lenguas y en Babel, pero la llegada del Espíritu Santo lo que hizo fue revertir esa lejanía, esa división, y todos pudieron escuchar el mensaje, ¿verdad?, en los labios del apóstol Pedro, que el Espíritu Santo logró hacer que todos pudiesen entender. Así que esas barreras que se habían formado en la antigüedad por causa de la rebelión, la desobediencia y el pecado, ahora Dios en medio de su pueblo se estaba moviendo para traerlos a la unidad. No importaba si venían de lejos, del Asia, del África, no importaba de dónde vinieran, ellos ahora en Cristo estaban siendo traídos a la unidad por medio del Espíritu Santo. Y esto es algo muy importante, ¿no?, que nos enseña que no importa de dónde vengamos, que no importa de qué trasfondo seamos, ahora, o a partir de este momento, la iglesia recibe en su seno a personas de todos los trasfondos, de todas las nacionalidades, de todos los tiempos, de todas las etnias, de toda clase social. Y detrás de toda esta acción está el Espíritu Santo, porque solo es Él el que puede transformar los corazones, romper las barreras, romper los prejuicios y hacer que las personas traigan sus vidas a Cristo. Correcto, ¿no? Qué impresionante estas cosas que podemos no solamente ver en la guía de estudios, sino en la palabra de Dios, ¿no?, lo que ocurrió en la iglesia primitiva. ¿Qué más lo que te llamó la atención de esta parte de Babel a Pentecostés, dice? Precisamente, ¿no?, el hecho de entender que Babilonia, bueno, la historia de Babilonia es un registro bíblico que nos muestra cómo se dividieron las personas, cómo se esparcieron por todo el mundo. Ahora, este hecho de Pentecostés ocurre lo diferente, cómo todos vienen de todas partes y se unen. El idioma los separó, en este caso Dios actúa de manera bien marcante y de una manera milagrosa, pasando la barrera del idioma, del lenguaje, de la cultura, como me mencionaba el pastor. Ahora las personas entienden un mismo mensaje, un mismo lenguaje, todos comprenden. El milagro no solo de hablar diferentes idiomas, sino de comprenderlos, permitió que realmente el evangelio de Jesús muerto, Jesús resucitado, ahora Jesús que viene por segunda vez, puede esparcirse, ¿no?, en cumplimiento a la misma promesa que se le hizo. Predicarán en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, esa misión ya tenía un surgimiento realmente sorprendente en este tiempo. Correcto. Armando, ¿qué más podemos resaltar de esta parte de la lección? Vamos a buscar Génesis 11, 6 y 7. Miren lo que dice. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Interesante. Si estás unido, nada te va a hacer desistir de algo que vas a hacer. Nada. Porque la unión hace la fuerza. La unión hace la fuerza. Y miren lo que dice el versículo 7. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Por el pecado, porque querían hacer algo en contra de la voluntad de Dios, sucedió una división para que no sigan adelante. Y cuando vamos al Pentecostés ocurre completamente lo contrario. Ahí hay muchas personas, de muchas lenguas, de muchas naciones, y desciende el Espíritu Santo y todos atónitos dicen, les estamos escuchando en nuestro idioma. Una unidad, como dijo nuestra hermana, sin tener en cuenta de qué origen eres, de dónde eres, si eres dama, si eres varón, nada, para todos. Otra unión especial. Qué interesante, ¿no? Cuando uno ve los idiomas y quiere relacionarse con las personas, no sé si les ha ocurrido, tal vez en tu experiencia, Armando, la primera vez en Estados Unidos, sin hablar inglés y queriendo comunicarme con ellos, ¿no? Y esta vez, vean ustedes, llevar el Evangelio, predicar, no solamente a un grupo especial con un idioma especial, sino, dice la palabra de Dios, de muchas nacionalidades. Y de repente, ahí está registrado en Hechos capítulo 2, versos del 2 al 4, la última parte dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Qué interesante, de repente en este momento yo comenzar a hablar en aymara, ¿no? O en inglés. Otro puede decir, no, ¿qué le ha pasado? No entiendo. Y eso es lo que ocurrió en este lugar, pero Dios estaba utilizando a este grupo especial con un propósito especial, porque ellos estaban unánimes, preparados y dispuestos, y obviamente recibieron el Espíritu Santo. Qué lindo eso, ¿no? Cuando nosotros como iglesia trabajamos con un propósito, que es llevar la misión y el Evangelio a toda lengua y nación. Vamos a buscar en la Biblia, ¿les parece bien? Hechos, el capítulo 2 también, versos del 42 al 47. Ahí vamos a ver cómo era la vida de esta iglesia primitiva. Pastor, ¿lo puede leer, por favor? Vamos a leer de Hechos 2, desde el 42 hasta el 47. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Qué interesante, Clara. ¿Qué podemos rescatar de estos versículos que acabamos de leer? Precisamente en el verso, voy a volver a leer el 42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿no? Una característica. La segunda, en la comunión unos con otros y finalmente en el partimiento del pan. Y lo que cierra estas tres características de la iglesia en estos inicios es la oración. Entonces, no solo ellos estaban unidos, llamamos, en un propósito, en una misión, sino también ellos trabajaban juntos, accionaban juntos, si podemos decirlo así. Estaban ellos perseverando en el repartimiento, en la repartición del pan, partimiento del pan y en las oraciones. Creo que esta iglesia inicial que están haciendo con la bendición de Dios tuvo la oportunidad de hacer cosas tan extraordinarias que se negaron a sí mismos totalmente. Vendieron seguramente sus propiedades, aquellas riquezas que ellos sin duda en su momento valoraban, pero ahora valoraban más la misión que Dios les había dado, esa promesa, y ellos se desprendían de estas cosas materiales y podían proporcionar a aquel que necesitaba. Así que la predicación del Evangelio es no solo la presentación de un mensaje, sino también fortalecer a aquellos que de manera física necesitaban un apoyo. La iglesia entendió esto y trabajaban en esa misión. No había diferencias, todos tenían lo mismo, vivían en común. Si alguien ganaba algo, era para todos. Y creo que eso es lo que nos falta ahora en estos tiempos. Fijarnos un poquito más en las personas que están a nuestro alrededor, en nuestro entorno, y realmente tener ese sentimiento que Dios puso en la iglesia primitiva, pero ahora. La pregunta, ¿hasta qué punto estás tú dispuesto a salir de tu zona de confort para lograr este propósito? ¿Está la codicia ahí presente? Bueno, de esto hablaremos en el último bloque. Regresamos enseguida. Profundizas el estudio de la Biblia junto a nosotros. Ingresa a estudielabiblia.com y podrás encontrar una serie de cursos bíblicos. Y si gustas, entra en contacto con nosotros al WhatsApp +55 12 98 114 60. Será una alegría ayudarte. Ahora continuamos con Código Abierto. Continuamos en Código Abierto, amigos. Estamos en el último bloque del programa del día de hoy. Estamos estudiando la lección 5, que lleva por título La experiencia de la unidad en la iglesia primitiva. Y habíamos visto cosas maravillosas, cómo era esta iglesia y todo lo demás. Pero también hay ciertas cosas que en nuestra guía de estudio nos llaman la atención. Personajes como Bernabé, por un lado, con un espíritu de desprendimiento, pero también está Ananías y Zafira. ¿Qué podemos aprender de lo que nos enseña la palabra de Dios, pastor? Bueno, el libro de Hechos aquí hace un contraste interesante. Por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 36 y 37, habla de Bernabé. El 37 destaca aquí, tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. E inmediatamente viene el capítulo 5 y dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Es decir, tenemos dos historias de la venta de una heredad, ¿no? De un terreno. En el primer caso vemos un hombre que se desprende completamente y por lo visto la evaluación es positiva. Por todo lo que viene después, la evaluación de verdad es positiva. Él vende la heredad, se desprende todo, cumple la palabra a Dios, le da a Dios lo que había ofrecido. El contraste es con Ananías y Zafira, que ellos venden la heredad, sin embargo quisieron retener parte del dinero. Ya cuando vieron el dinero, ellos se llenaron de codicia, se llenaron del deseo de retener, tal vez pensaron que era mucho dar a la iglesia, así que mintieron, porque ellos habían ofrecido dar todo. Y sin embargo aquí retienen, y sabemos cómo termina la historia de ellos, ellos terminan muertos, Dios tuvo que intervenir inmediatamente para mostrar los efectos negativos de la codicia, cómo Él considera la codicia. Porque la codicia, como destaca la guía de estudio, es un asunto que empieza en el corazón. Está allí impregnado y de alguna manera nos lleva a tomar acciones que algunas veces pueden ser nefastas inmediatamente o a veces se pueden camuflar con algo de tiempo. Pero Dios intervino aquí y mostró que Él no está de acuerdo con la codicia, es un pecado grave para Dios y nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a cuidarnos de este problema. Correcto. Y a mí me llama mucho la atención lo que dice nuestra guía, porque dice, el uso compartido de bienes en común no era un requisito de la comunidad, ¿no? O sea, ellos no estaban obligados a vender las cosas y entregarlo todo a los discípulos para que ellos hagan según lo que les parezca. No, eso ha sido de manera independiente, espontánea, ¿no? Espontáneamente surgió. Exactamente. ¿Qué más podemos resaltar de esta parte, Clarita, Armando? Es importante destacar un hecho importantísimo, y el pastor lo dijo, la codicia. Y si nosotros leemos los 10 mandamientos, la codicia es el único mandamiento que no lleva a acción. Solamente es algo interior, es algo que nace en el corazón. Por eso alguna vez Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Y en este caso, la codicia tuvo consecuencias importantes. ¿Por qué? Porque todos estaban unánimes. Todos estaban unánimes y todos estaban dando un buen testimonio de la iglesia, de Cristo. Y se estaba ganando muchas, muchas almas, de 3,000 y muchos más. Y en ese momento, algo no podía empañar el éxito del Evangelio. Muy bien. Clara. La iglesia que conocemos mediante la lectura de Lucas, que escribe Lucas en este libro de Hechos, nos muestra una iglesia unánime. Pero dentro de esa unidad surgen ciertas cosas que hace que pareciera que se parte, se divide aparentemente, pero Dios interviene en lo que estamos viendo. Pienso que cuando la iglesia está unida y tiene una misión, un propósito bien claro a la que se conforma y Dios hace el llamado, es posible continuar, es seguir adelante. La división causa, ¿sí?, no el cumplimiento de esta misión. Por lo tanto, el enemigo también es pues astuto, sagaz, para que en medio de esta unidad exista ciertas asperezas donde tal vez algún hermano o una hermana, en la actitud de estos dos, ¿no?, de Ananías y Zafira, se almacena un sentimiento de codicia, aquello que ellos retuvieron, pero Dios no lo ve, llamemos así, como un impedimento para continuar la obra, sino que a pesar de eso, Él sigue adelante y por eso actúa de manera sorprendente en lo que ha acontecido. Los demás observan, los demás miren, dice, la iglesia debe continuar y continúa predicándose el Evangelio. Muy bien. A mí me gusta mucho y he resaltado esta parte que dice, el pecado de la codicia no es una acción, sino es un proceso mental. Inicia en nuestra mente, en nuestro corazón y de poco va creciendo hasta que en algún momento se va a manifestar. Dice, la codicia tiene un compañero, que es el egoísmo, ¿no? Y esto puede estar muy arraigado dentro de nosotros y en el momento que menos pensamos se va a manifestar. La pregunta entonces, ¿de qué manera podemos desarraigar la codicia de nuestra vida? ¿Qué tiene que ver la última parte de la lección que nos hace recuerdo? Recuerden a los pobres, dice, ¿no? Extender tu mano a ellos. ¿Por qué es importante esto? ¿Cómo nos va a ayudar con respecto a sacar este sentimiento de la codicia, pastor? Bueno, cuando nosotros miramos las necesidades de otras personas, estamos sencillamente imitando a Dios. Dios que hace salir el sol sobre buenos y sobre malos, que hace llover sobre todos, sin mirar quiénes son. Él mismo es el que nos llama a ser como Él. Jesús cuando dio su lección ahí de sean perfectos como mi Padre que está en los cielos es perfecto, como su Padre que está en los cielos es perfecto, Él estaba pensando precisamente en eso, en amar, en pensar en nosotros, incluso en los que nos hacen daño. Y la iglesia cristiana primitiva puso en práctica esto, tan rápidamente como ellos recibieron el Espíritu Santo y comenzó la predicación del Evangelio, ellos comenzaron a ver las necesidades que había entre ellos y espontáneamente comenzaron a suplir. Esa es una vacuna contra la codicia, porque no estoy pensando en acaparar para mí, estoy pensando en dar. Dios da y da sin miramientos y Él quiere que seamos así. Y es la única manera como Dios nos puede seguir bendiciendo. Cuando nosotros recibimos de Dios es para que demos. Cuando Dios nos da, entonces nosotros tenemos que dar para que Dios pueda dar. Si nosotros cerramos la llave, entonces Dios también no va a bendecir a ese hijo que es egoísta. Pero cuando nosotros damos en abundancia, estamos siendo un canal de bendición divino para aquellos que más lo necesitan. Y es una vacuna contra la codicia, como se ve en el libro de Hechos. Muy bien. Armando, ¿qué podemos decir? Recuerden a los pobres, dice. El pastor dijo que estaban supliendo las necesidades. Y parece que la religión verdadera es esa. Si nosotros leemos Santiago 1:27, dice esto así: la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre es esta, visitar a los enfermos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ayudar a los necesitados. Y si nosotros recordamos quiénes van a entrar al reino de los cielos, dice, ven buen siervo fiel, ¿por qué? Porque cuando yo estuve, ¿qué cosa? Enfermo, ¿qué hiciste? Viniste a visitarme. Cuando yo tenía hambre, ¿qué hiciste? Me diste algo. Cuando yo estaba en la cárcel, ¿qué hiciste? Viniste a visitarme. Ven, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuán importante es eso para que nosotros un día estemos en la patria celestial? Muy bien. Clara, ¿qué es lo que te llamó la atención de esta parte? Mira, la iglesia no solo predicaba, no solo daba un mensaje, no solo mostraba tal vez un cumplimiento de una profecía o de una parte del Antiguo Testamento, sino también hacía algo por los demás. El Evangelio no solo es considerar un mensaje bonito o decir Dios es amor, sino tiene que ver una manifestación, ¿sí?, de aquello en acción. Dar el pan al que tiene hambre, dar el abrigo al que tiene frío, ir a la cárcel, como se mencionó, a visitar a aquel que está solo, dar esa mano ayuda, levantarlo a él cuando necesita. Realmente es un evangelio encarnado, realmente es un Cristo que nos está utilizando a nosotros para ayudar y socorrer a los demás. Yo creo que la característica también de esta iglesia primitiva, eran unánimes, no solo porque perseveraban en oración, no solo porque tenían un propósito, sino porque hacían una obra que todos podían ver, podían sentir y podían experimentar que Dios estaba cambiando sus vidas. Qué importante, ¿no?, el nacimiento de esta iglesia primitiva, de esta iglesia cristiana, supliendo las necesidades de los demás. Realmente algo digno de imitar en nuestro tiempo. Correcto. Pastor, queremos dejar este minutito y medio que queda para que usted haga un resumen y un llamado especial. Claro que sí. La verdadera unidad es una unidad en la verdad. Es una unidad en la palabra de Dios. Es una unidad en la doctrina que Jesús y sus apóstoles enseñaron. No es una unidad, así como algunas personas dicen, unámonos en cualquier cosa. No, es unidad en la verdad, unidad en la palabra. Luego dice, en la comunión los unos con los otros. El estar juntos, preocuparnos los unos por los otros es parte de esta comunión. El partimiento del pan, que tiene que ver precisamente el compartir, el permanecer en las casas, como dice el libro de Hechos, el orar, las oraciones. Y el preocuparse, como dice el versículo 44 y 45, el preocuparse por las necesidades de otros. Esta es la verdadera unidad que Dios quiere que nosotros imitemos. Y esta unidad solo se va a lograr con la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Lluvia sobre mí, quiero recibir. Lluvia de bendición, de tu poder. Sé que puedo recibir de tu palabra bendición, pues tu amor jamás se apartará de mí. Como gotas suaves de una lluvia así vendrá. Bendiciones del cielo que alegran el vivir, trayendo alivio, confortando el corazón. De ti esta lluvia siempre quiero recibir. Cuando me desespero, tú me vienes a calmar. Cuando sienta calor, tú me refrescarás. Pues la lluvia que viene de ti, Señor, derramada del cielo en alegría del pecador, que confía en el poder de tu hablar. Lluvia sobre mí, quiero recibir. Lluvia de bendición, de tu que puedo recibir de tu palabra bendición, pues tu amor jamás se apartará de mí. Muchos son los problemas que asolan el vivir, como los temporales que perturban la visión. Mas tú me proteges y siempre protegerás, mostrando alivio, dando nueva dirección. Quiero orar por el cielo y lo que pueda percibir, que el temporal se deshace y luz yo puedo ver. Esa luz es solo de tu perdón, que me aleja del mundo y disipa la oscuridad, entregándote mi mente y mi querer. Lluvia sobre mí, quiero recibir lluvia de bendición de tu poder. Sé que puedo de tu palabra bendición, pues tu amor jamás se apartará de mí. Lluvia sobre mí, quiero recibir lluvia de bendición de tu poder. Sé que puedo palabra bendición, pues tu amor jamás se apartará. Después de esa parte especial que hemos tenido en el programa, con seguridad, Dios está hablando a nuestro corazón y tenemos la oportunidad ahora de conversar con Él mediante la oración. Por favor, hermano, dirígenos en oración para agradecer las enseñanzas del día de hoy. Vamos a orar. Querido Dios que estás en los cielos, te damos gracias porque hemos tenido la oportunidad de estudiar tu Santa Biblia. Hemos comprendido, Señor, que la unidad en nuestra iglesia es muy importante. Hemos comprendido, Señor, que también lo único que necesitamos para alcanzar esta unidad es tener el Espíritu Santo. Estar perseverando en oración, para que ese Espíritu Santo esté con nosotros y con toda nuestra iglesia. Amén. Señor, necesitamos eso. Necesitamos que tu Espíritu Santo esté con nosotros. Necesitamos tener esta iglesia unida. Necesitamos tener a nuestras familias unidas. Necesitamos tener a todos unidos, porque ese es el testimonio que va a ganar almas. Gracias por eso, Señor, porque tu mensaje debe ser predicado a todo el mundo y queremos, Señor, que con nuestra unión podamos seguir adelante y predicar tu mensaje. Queremos que vengas pronto y ayúdanos a hacerlo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos llegado al final del estudio de la lección número 5, el título La experiencia de la unidad en la iglesia primitiva, que sea una realidad también ahora, en cada una de nuestras iglesias. El próximo tema, Imágenes de la Unidad, es el título. Desde ya la invitación para ustedes y para ustedes también. Pastor Cristian, gracias por ser parte del Código Abierto. Nos esperamos pronto. Clara, Dios te bendiga muchísimo. Te esperamos pronto también. Armando, un privilegio haberte tenido hoy. Te esperamos pronto también, seguro. Amigos, gracias por ser parte del Código Abierto. Dios los bendiga muchísimo. Y de esta manera terminamos Código Abierto por ahora.